todo preocupado, preocupada, cortar siempre las ramas más baja para no ir mucho a los árboles. El compadre chico cortaba troncos que vibraban ramas sin necesidad, y a veces mataba un animal solo para practicar la puntería. Listo. Cuando usted diga.